El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Fátima Suárez, diputada de la Asamblea Nacional del Distrito Capital, Circuito 1. Fíjate, lo que se le pide a la ciudadanía es no solamente es apoyar en las actividades de calle, es también ser parte del cambio haciendo... multiplicando el mensaje que está dando el presidente encargado Juan Guaidó. Por ejemplo, sabemos muy bien que la ruta es cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes. Para esas elecciones libres y transparentes, que es el tercer paso, se requiere una comunidad, unos ciudadanos organizados. Estemos pendientes de lo que es, por ejemplo, algo sencillo que la gente no lo ve, que es el padrón electoral. Esa es una forma también de organizarlo. ¿Cómo nos puede ayudar los ciudadanos? Ayudándonos a multiplicar el mensaje, a hablar con sus vecinos, a hacer en la Junta de Condominio, aprovechar, informar sobre la ley de amnistía, por ejemplo, aprovechar para informar sobre el plan de país que tenemos y adicional a eso, apoyarnos y prepararnos para la ruta, porque esos tres pasos, hay que estar preparados para esos tres pasos. Ok, muchas gracias, diputada. Estamos hablando sobre eso y sigan escuchando el Conuco de Prometeo, que tenemos más para ustedes. Esa fue Fátima Suárez, sí. Hablando respecto al papel de la ciudadanía. Varios de los dirigentes nos dieron esa visión, ¿no? Que la ciudadanía tiene un papel muy grande que jugar en esto. Sí. El liderazgo simplemente está haciendo lo que le corresponde. El ciudadano tiene que hacer lo que le corresponde también. Que, por cierto, sobre eso, Fátima, como les comentaba, ella es una vieja amiga de muchos años, es una luchadora, ella es del paraíso, pero salió electa por Katia. Al final siempre ha sido una dirigente de Caracas como ciudad, pues. Y ella me decía algo después de que había terminado la nota, y que es verdad que la gente, al final, hay una sensación de que somos una mayoría abrumadora, porque en efecto lo somos, pero hay que recordar cuánta de esta gente se nos ha ido del país. Y para un proceso de elecciones libres, así sean libres, la única forma de cuidarnos, de blindarnos contra una eventual trampa, es siendo voluntarios en el padrón electoral, cuidando centros de mesa, cuidando mesas electorales, claro. Siendo testigos, incorporándose activamente a ese proceso. Y ella lo mencionó, la información. Ajá. Informar sobre el plan país, informar que hay planes, reunir a la gente que no tiene estos canales digitales para informarnos, porque claro. No es la única, pero es de las mejores herramientas que tenemos en este momento. Ok. Nos escribe Julio Mendoza a través de Prometeo RCR, pues a través de Twitter, a Prometeo RCR. Arroba Prometeo RCR. Dice, amigos, este gobierno cree que este es el mismo pueblo que Chávez engañó. La verdad es que nosotros hemos aprendido mucho en 20 años. Muchísimo. Y lo hemos aprendido a pulte golpe. Sí, no ha sido sabroso. Nunca nos hemos rendido, y yo creo que ese es un espíritu que nosotros tenemos que rescatar de nosotros mismos. Nosotros nunca nos hemos rendido y tenemos que seguir en ese plan. También nos escribe Zanovia Borjas, también a través del Twitter. Nos dice, muchas felicitaciones, excelente programa. Gracias por su audiencia, señora Zanovia. Y bueno, a todos ustedes, tienen que hacer eso mismo. O sea, replicar los mensajes que están oyendo, sobre todo si son de fuentes en las que ustedes confían. Sí, y si usted tiene canales digitales, enséñale a otro a usar esos canales digitales de manera certera. Correcto. Otro trabajo que nosotros podemos hacer como ciudadanía, y es importante que lo digamos en voz alta, es tratar de no difundir información falsa o que sencillamente te llega. Sí. Hay una costumbre. Las cadenas de WhatsApp. Las cadenas de WhatsApp son clásicas y hay una muy mala costumbre. Uno siempre dice mamás o tíos o abuelos o abuelas, porque bueno, es lo que los que suelen creer como que más a pie juntillas, lo que sea que lean. Si lo leen en una pantalla es como que debe ser verdad. Y no necesariamente es así, sobre todo porque muchas veces pasa que las cadenas son como que lo pongo tal cual me llegó. Ajá. Bueno, pregúntele a ese que se lo mandó. ¿A quién? ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó eso? Claro. ¿De dónde salió esa información? Sí. Porque esas suelen ser informaciones a veces malintencionadas, a veces exageradas sencillamente. Y si es una información muy buena, muy sabrosa, muy jugosa, muy deseable, sospeche doblemente. Sí, porque suena raro. váyase a una fuente en internet en la que usted confíe, por ejemplo, Luzmely Reyes en Twitter, Luis Carlos en Twitter, y confirme si eso tiene algo de cierto o si es alguien simplemente buscando retweet, buscando crear desinformación, buscando que la gente se emocione sin necesitar, o al revés, buscando que la gente se desmovilice. O se desemocione. Por ejemplo, con el tema de que estaban reclutando forzadamente a escolares. Se están llevando secuestrados a escolares, pero no los están reclutando. Exacto. Eso fue un peine que soltaron para que la gente no dejara a los chamos protestar, no dejara a los chamos involucrarse en... Y se recogieran. Y se recogieran. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a seguir escuchando algunas de las impresiones que recogimos durante la marcha de parte de los líderes de la Asamblea Nacional. Vamos con otra nota de voz. Puede ser una gran oportunidad para muchas personas en términos de generación de empleo, de oportunidades. Estamos muy atrás, Venezuela se quedó atrás en, prácticamente en todo, no solamente en tema ecológico, en temas de agricultura, de electricidad, de agua, de todos los servicios públicos, transporte, todo. Entonces, bueno, es la visión del futuro. Ahora, es la visión del futuro que queremos que llegue a nuestro país. ¿Cómo visoras tú el rol de la sociedad civil y los militares también? Bueno, todo pasa, mira, todo pasa, lo ambiental, siempre lo hemos dicho, todo pasa por unir lo ambiental, unirlo a la educación, porque es que al final la gran revolución es la educación, lo que jamás hizo este régimen. Venezuela está, creo, quizás el único país en el mundo que en los últimos años se han cerrado liceos, escuelas, donde la oferta de educación se ha reducido, las oportunidades de educación se han reducido, siendo un país que crece todos los años su población. O sea, pero yo, como sé del tema, modestia aparte, me disculpa que porque tengo muchos años con eso, el tema de la educación, al final el ambiente, todo, la gran revolución es la educación. Educación de calidad, no educación para ideologizar a los niños y tratar lo que ha sido también, digamos, la obsesión de este gobierno, de llevar la ideología a las escuelas. No, se trata de educación de calidad, educación libre, educación para que las mujeres y hombres del mañana sean críticos, sean personas que puedan tener oportunidades, porque al final la educación, donde hay educación no hay distinción de clase, donde hay educación, mira, ahí hay seguro la llave para abrir cualquier candado que tú te encuentres en el futuro. Y para terminar, ¿qué llamado le harías a la ciudadanía, más allá de valentía y coraje? ¿No? O sea, la ciudadanía, que el pueblo sepa que el pueblo es el que tiene la última palabra, que tiene que recuperar ese empoderamiento, el pueblo venezolano, que ha sido, digamos, caramba, con tanta represión, mucha gente que siente miedo, hay que vencer el miedo. Y el pueblo unido tiene la posibilidad de vencer ese miedo, porque al final, el final de esta película es que el pueblo venezolano decida. El bravo pueblo venezolano es quien tiene que decidir. No esto que estamos viendo, una cúpula apoyada por armas que pretende, sobre la destrucción del país, permanecer allí en el poder. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Para el Conuco de Prometeo de RCR. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Acabamos de retuitear el video de las personas que están viviendo alrededor de la Avenida Bolívar, que muestran cómo las imágenes que están usando en BTV son falsas para dar la impresión de que había mucha gente en la concentración chavista. Una cosa que rescato de la intervención de Enrique Capriles, que es la que acabamos de escuchar, es que él habla del tema educativo. Él dice que para recuperar este país, una de las cosas necesarias es recuperar la educación. Nosotros, hay una de las señoras que trabaja en el sitio de trabajo de mi esposa, lleva a su hija para el trabajo la mayor parte de los días, porque la chama casi nunca tiene clase. Los maestros se están yendo, no están pagando, no tienen dotaciones, no tienen formación. Nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema educativo está en la bancarrota y la quiebra absoluta. Y así, ¿cómo vamos a tener un país próspero? Nosotros necesitamos sacar a esta dictadura primero para que nuestros hijos aprendan a leer. Es así de básica la razón por la cual nosotros tenemos que salir de la dictadura, conseguir el cese de la usurpación, un gobierno de transición y finalmente tener elecciones libres. Y hay algo que está entre líneas, pero que es bueno decirlo en voz alta. Acabas de decir que aprendan a leer, pero es que leer no solamente es leer mame mi momu, ni pato. Claro, pero es que estamos en ese nivel. Claro, pero ni pato, ni peta, ni pita, ni pota, ni lo otro, sino poder entender el mundo que tenemos hoy. Claro. Y esto que, también. Que lo dijo Capriles. Claro, ciudadanos críticos. Claro, ciudadanos críticos, que con una educación de calidad, que podamos entender lo que está pasando, una educación inserta hacia el futuro, diseñada para el futuro, no hacia el pasado. Claro. Y eso es algo que Enrique lo señaló y me pareció muy bien que aparte se fuera por esa línea, ¿no? Sí, que además, ¿sabes que hay un físico muy famoso, Richard Feynman, premio Nobel. No me acuerdo qué fue lo que descubrió él, pero él es premio Nobel de física. Él lo invitaron a Grecia. Entonces le mostraron las escuelas griegas y los chamos griegos le decían cosas, programas, o sea, trabajos que habían preparado especialmente para este Richard Feynman. Y él, la declaración que dijo después fue, todo muy chévere, pero el sistema educativo griego prepara a los niños para estar constantemente apabullados por el hecho de que su pasado fue genial, de que su pasado fue glorioso. Y yo creo que la sensación que tienen esos niños es que nunca van a poder ser tan grandiosos como la gente de su pasado. Ya se acabó Grecia. Nunca van a ser grandiosos otra vez, porque los del pasado fueron unos héroes tan increíbles que no hay visión hacia el futuro. Y eso es lo que pasa, bueno, eso es lo que pasa con el sistema educativo que quiere montar cualquier revolución, incluida la chavista. Pero además, ni siquiera hay escuelas, ni siquiera hay maestros, ni siquiera hay niños yendo a clase. Así que es una desgracia total. ¿Nos da tiempo de escuchar una nota de voz corta antes de ir a la pausa? Ok, vamos a la pausa y después entramos con otra nota de voz. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM.